Y lo tenemos, le agradecemos a Andrés Di Leo para charlar un poco de cómo se origina esta bicicleta alternativa. Tengo entendido que Andrés también ha andado un ratito por la costa mostrando cuánta basura se va dejando, ha recolectado. Tengo entendido que en algún momento vi un video de eso también. Pero bueno, le voy a preguntar al mismo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Aquí te saludan Américo y Walter en Radio Encuentro. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien en la lucha. Bien. ¿Sos vos el que protagonizó un video de juntando la basura de lo que va quedando ahí en la costanera? ¿Bien así, no? Bueno, sí, he hecho varios videos respecto al tema de la basura en Viedma. También con mi amigo y compañero Mauro Kusich hemos hecho muchísimos videos a lo largo de todo el verano, lo seguimos haciendo ahora, pero bueno, esos son videos que por ahí los publicamos en Facebook, pero este es un trabajo diario que hacemos permanentemente, porque casi todos los días vamos con nuestras bolsas y juntamos todo tipo de residuos que la gente va dejando, y por ahí cuando se acumula muchísima basura en las costas también es después de las tormentas, porque toda la basura, digamos, que anda desparramada por las calles en cualquier punto de la ciudad, son arrastradas por el agua de lluvia a las bocas de tormenta, y bueno, y descargan principalmente en dos sectores, que es la descarga de líquidos pluviales al lado del barco hundido, Boulevard Ayacucho y Costanera, y la otra descarga de Boulevard Ituzaingó y Costanera. Entonces, después de una tormenta en esos sectores se acumula muchísima, muchísima basura. Entonces nosotros siempre después de una tormenta nos acercamos a la costa a recolectar, porque bueno, son sistemas que no tienen un adecuado sistema de filtrado, de retención de basura, y toda la basura termina, claro, en el Río Negro, ¿no? Qué complejizando bueno, aún más todo el panorama a nivel provincial que enfrenta el Río Negro hoy como ambiente natural, ¿no? Claro. Andrés, ¿y cómo surgió esta idea en vos, ahí con tu amigo? Ya desde mucho más chicos estaban preocupados. ¿Qué es lo que más te movilizó en toda esta situación? A nosotros, principalmente hablando de Mauro y de mí, nos moviliza el amor por el río que sentimos desde hace años, digamos. Eso es lo que nos moviliza. Y sinceramente creemos, digamos, que la mejor manera de expresar ese amor es cuidándolo y tratando de dar el ejemplo hacia el resto de la sociedad, en este caso Viedma Patagones, pues somos ciudadanos de la comarca, para que se interioricen también del tema, para que participen y por supuesto para que hagan un uso responsable del mismo, ¿no? Porque hoy digamos, para la comarca, lo que es la costanera, el río, poder disfrutarlo, sea en invierno, en verano, cuando sea, digamos, es un privilegio. Y hoy en día creemos que eso no es tenido en cuenta de esa forma, sino, bueno, voy, paso un rato, ¿no? Y bueno, listo, me beneficié de esto y dejo mis residuos o no colaboro con la limpieza. Y bueno, y así va a llegar un momento en que la situación sea realmente insostenible. Hoy pensamos en el futuro nosotros, esa es nuestra misión. Nosotros estamos pensando en que los hijos de los, digamos que nosotros no tenemos hijos, pero los hijos del vecino y los nietos del vecino puedan seguir disfrutándolo como lo venimos haciendo nosotros desde hace muchos años, ¿no? Esos son nuestros conceptos, digamos, valorar lo que tenemos hoy, pero cuidarlo fundamentalmente para el futuro y para los que aún no nacieron. Uh-huh. Andrés, y decías, ¿esto lo hacen de manera cotidiana todo o lo hacen casi diariamente? ¿Dónde se juntan? Sí. Por ahí capaz que hay alguien que está escuchando y dice, me voy a sumar a estos muchachos, porque viste que a veces también uno... Sí, por ahí a veces la gente quiere colaborar, quiere sumarse, pero no encuentra los espacios o sí, los lugares, claro. Eso es verdad. Nosotros lo hacemos... Yo vivo enfrente del río, permanentemente me cruzo con mis bolsas y lo hago durante la mañana, un rato a la mañana, un rato a la tarde. Bueno, Mauro lo mismo. De vez en cuando sí hacemos alguna convocatoria a través de Facebook o alguna movida, digamos, con nuestra gente conocida, en la cual nos juntamos un grupo más grande, como para, no solo para ir a limpiar, porque sí, es verdad, es mucha la basura que hay que limpiarlo, pero aparte para que la gente misma vea el problema, lo vea, y que se sienta parte, que también son parte de la solución a la que uno pretende llegar, ¿no? Porque somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y bueno, y una imagen vale más que mil palabras. Cuando la gente ve en el estado que por ahí se encuentra la costa o el mismo río, por este tema de la basura domiciliaria, que es basura que la misma gente tira en el mismo río o en cualquier punto de la ciudad, bueno, es un problema, digamos, que nos involucra a todos y debemos solucionarlo entre todos. Por supuesto que con un apoyo de la municipalidad y de distintos organismos, porque no es que nosotros con nuestras bolsas creemos que vamos a solucionar algo, ¿no? Nosotros podemos dar el ejemplo, podemos empezar a mover voluntades, pero bueno, hace falta también mucho más compromiso de parte de la municipalidad, de obras públicas, y bueno, y que la sociedad también exija eso, ¿no? Porque si la sociedad no exige y no se siente parte del lugar donde vive, y la cosa se va a complicar. Y se juntan ahí a ver o a tratar de elaborar hipótesis de por qué tenemos tanta desidia cuando decimos que amamos al río, pero cuando vamos a la costa tiramos ahí nomás todo y poco nos interesa. ¿Qué explicaciones encuentran ustedes cuando por ahí se ponen a analizar cómo se puede ser tan poco humano de tirar así como si nada? Yo creo que la palabra, digamos, que engloba toda la raíz profunda de este problema es la indiferencia y la falta de compromiso. La indiferencia es terrible, porque nos hemos cruzado con gente que te dice, no, está bien, pero yo no lo tiré, pero tampoco lo juntan. O sea, falta dar ese pasito. Nosotros no pretendemos que la gente pase horas juntando basura como lo hacemos nosotros, pero sí... que al menos, está bien, nosotros tampoco la tiramos, y bueno, nosotros damos el pasito siguiente, de juntarlo, de tratar de dar el ejemplo. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que hoy tiene Viedma, más que nada, por ahí en Patagones se ve un poco menos eso, es la falta de amor y de arraigo hacia el lugar de uno. Desde ahí creo que provienen muchos de los problemas que hoy estamos atravesando como ciudad. No sentirse parte del lugar. Cuando uno se siente parte del lugar, ahí la cosa empieza a cambiar, porque es como que todo el mundo se centra en lo que es su casa, su lugar, su metro cuadrado, pero después lo que es de ahí para afuera, de la vereda para afuera, igual, bueno, no es mío, no es de nadie, y bueno, y alguien se encargará de que la cosa funcione, y no es así. Claro. Hay veces que no hay gente que se encargue que la cosa funcione, y debemos ser nosotros mismos, digamos. Yo creo que justamente eso es la indiferencia. La ignorancia también en algunas situaciones, pero más que nada la indiferencia y la falta de compromiso. Nosotros, después de estas juntadas de basura, cuando convocamos así a un grupo, los cuales hemos tenido linda respuesta en algunas, siempre hacemos un debate, una charlita ahí cuando estamos terminando, para seguir proponiendo soluciones, para ver por qué, justamente, cuáles serían las causas de que esté pasando esto, y bueno, y de tratar de brindar soluciones. Pero nosotros nos hemos centrado mucho en el río porque, bueno, amamos el río, y hoy está atravesando una situación compleja, mucho más grave que el tema de la basura domiciliaria. Todos están al tanto del tema de del vertido de líquidos cloacales crudos o semicrudos en toda la provincia, porque esto no es solamente el Bioma Patagones. Es toda la cuenca, incluso el río Limay y Neuquén también. Y bueno, el tema de la explotación de hidrocarburos no convencionales, ahora están desarrollando también en muchos lugares de la provincia, y en cualquier momento lo vamos a tener en IDEBI también. Los vertidos de efluentes industriales, más que nada en el Alto Valle, donde hay una fuerte presencia industrial, y bueno, los agroquímicos de todos los valles de riego, ¿no? Si encima a todo ese combo le sumamos este problema a la basura domiciliaria, bueno, realmente es un suicidio que a nosotros nos cuesta entender muchísimo de cómo podemos estar llegando a esa situación, ¿no? La verdad, un día me gustaría que venga acá, que vengan los dos acá a tomar un mate y charlar un poco más, porque me quedo, el motivo de la llamada era la bicicleteada, pero tenemos la próxima semana para promocionarla. Si te parece, te podés venir en bici cualquiera de las mañanas. Por supuesto, yo ando en bici prácticamente todo el y día. Y nos tomamos un matecito acá y charlamos un poquito más en profundidad con esto, y también convocamos la bicicleteada, que va a ser la próxima semana, el 13 de mayo, en una actividad que tiene que ver con esto de dimensionar y cambiar nuestros hábitos culturales en búsqueda de alternativas en movimiento. Sí, exactamente. Así que, Andrés, bueno, hacía rato, en este caso por esta convocatoria fue que nos contactamos, pero de aquel video que vi cómo te dedicabas a limpiar todo, me quedé y digo, hay que hablar con Andrés, así que la tarea... Sí, yo estoy dispuesto a sumar y a colaborar cada vez que sea necesario. Muchísimas gracias por el espacio que nos puedan brindar para todo tipo de difusión. Lo digo cortito, pero bueno, si después, por ahí más adelante, la semana que viene, podemos hacer una charla exclusivamente respecto a la bicicleteada, que va a ser el 13 de mayo, va a salir a las 15 horas de la Plaza del Fundador, el Centro Cultural. Uh-huh. Y bueno, y justamente la idea es que la gente se sume, participe, sea en bici, en roller, en monopatín, como una forma de decir, señores, queremos que los gobiernos empiecen a invertir más en energías limpias, que no queremos más fracking en la provincia de Río Negro, y bueno, también que la gente, por supuesto, sea parte de esa solución, ¿no? Porque si la gente no es capaz de cambiar hábitos de consumo y de uso de automóvil y de consumismo desenfrenado, tampoco sirve, digamos. Uh-huh. No podemos solamente exigir sin nosotros tener un cambio radical en nuestro modo de vida, que creo que llegó el momento de hacerlo. A nuestra, digamos, generación y a la que viene atrás, le llegó el momento, digamos, de justamente tomar la rienda de estos problemas. Así que es fundamental involucrarse, y bueno, y desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma Patagones se resolvió que esta iniciativa de la bicicleta, bueno, sería una buena idea para empezar a generar más conciencia, ¿no? Muchísimas gracias, abrazo grande, y bueno, vamos a coordinar para que la semana que viene se vengan los dos, o venga vos por lo menos acá más temprano y charlar un ratito más y convocar para la bicicleta nuevamente, ¿eh? Bueno, perfecto, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, un saludo grande para todos ustedes, y nos estaremos viendo pronto. Y por supuesto los invito a estar ese día también con sus bicicletas. Ahí estaremos. Abrazo grande. Bueno, abrazo, buenos días.